Bueno, y así es, estamos en el 25 de noviembre y hoy, desde el año 1981, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Recordamos una fecha que conmemora el asesinato de las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como las Mariposas, tres activistas de República Dominicana que fueron asesinadas, sí, por la dictadura de Trujillo, y se convirtieron como en un símbolo latinoamericano de la lucha contra la violencia de género. Y en este día vamos a hablar con la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, a quien ya saludamos. ¿Cómo estás, Estela? Buen día. Rocío López te saluda. Hola, Rocío. Buen día. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, en este día queríamos charlar con vos fundamentalmente acerca de la multiplicidad de violencias, ¿no?, contra las mujeres. Cuando hablamos de violencia, no solamente hablamos de violencia física, sino económica, psicológica, laboral, el acoso, entre otras violencias que sufrimos las mujeres, y que es bueno mencionarlo, pero también las políticas sobre las cuales hemos avanzado, ¿no?, en este último tiempo, sobre todo en nuestro país. Sí, es tal cual vos decís. La violencia basada en razones de género o basada en cuestiones de género tiene que ver con eso, con un sistema de desigualdad estructural que venimos tratando de desarmarlo, de quitar esas desigualdades que afectan la vida de las mujeres en muchos de los órdenes y que son también las que generan condiciones de posibilidad de las violencias. Por eso incluso el marco normativo internacional como el nacional recogió todas las modalidades y tipos de violencia. Uh-huh. Por eso habla de violencias que se ejercen desde el propio Estado, las que se ejercen en la sociedad o la comunidad, y las domésticas o familiares, las más interpersonales o del círculo afectivo. Uh-huh. Eso fue un cambio de enfoque muy importante. Vos mencionabas desde qué fecha se conmemora ¿no?, el Día de la No Violencia contra las Mujeres, pero eso no fue sencillo. Si uno se remonta al inicio de estos debates, había escasa aceptación del reconocimiento, claro, de la violencia contra las mujeres, de la desigualdad estructural, que lo que ahora llamamos patriarcado, sí, y lo reconocemos más visible. Bueno, sobre todo la lucha del movimiento de mujeres y las organizaciones fueron las que tuvieron que dar grandes peleas en la calle, legislativas, de debate político, para decir, bueno, miren, acá hay una base de desigualdad en esta sociedad que padecen las mujeres solo por el hecho de ser mujeres, a lo que incluimos en este tiempo también otras identidades, claro, ¿no?, de diversidad sexual, lesbianas, travesti, trans. Uh-huh. Y en ese sentido es justamente el desafío que nosotras tomamos desde que asumimos en el Ministerio de las Mujeres, porque nos planteamos que tenemos que, por un lado, hacer un abordaje integral a la cuestión de las violencias. Hay que hacer además una articulación muy fuerte, interinstitucional, porque tenés muchos organismos que intervienen, que están vinculados, involucrados, y también interjurisdiccional, porque hay que articular con cada territorio, porque quien sufre la violencia lo sufre en un lugar determinado, y allí hay que construir respuestas para esa situación. Así que todo eso habla de complejidad para intervenir. Viste, a veces uno, sí, cuando piensa una política, por ejemplo, salud sexual y reproductiva, pues decís, bueno, claramente el organismo responsable es el Ministerio de Salud. Otras podemos contribuir en campañas, pero en violencia de género tenemos muchos organismos, porque, por ejemplo, si nosotros hablamos de la violencia laboral, ahí va a intervenir el Ministerio de Trabajo, claro, el sector privado, ahí tenés que ver, bueno, cámaras empresarias, sindicatos. Cuando vos pensás la violencia institucional, bueno, allí tenemos Ministerio de Justicia, Derechos Humanos, violencia mediática. Tenemos comunicación. Nosotras estamos, y hubo una reunión ayer, sí, la última del año, de la Mesa Intersectorial Provincial, que justamente tiene sentados a todos los organismos provinciales, tanto del Ejecutivo como del Poder Judicial, con los que acordamos las orientaciones política técnicas rectoras para actuar en violencia de género. Y allí nos planteamos, hacia el año que viene sobre todo, tener planes y programas en todas las modalidades de la violencia. Uh-huh. Porque hoy tenemos las políticas muy orientadas sobre todo a lo que es violencia doméstica familiar. Claro. Que es gravísima, que es enorme, que la inmensa mayoría de los femicidios son producto de ese tipo de violencia. Claro, que es lo urgente, Estela, y que quizás ha demandado muchísimo trabajo durante estos meses de pandemia, ¿no? Porque hay 8 meses de un trabajo intenso allí, en articulación con los municipios, justamente para abordar estas cuestiones que son urgentes. Sí, sí, tal cual. Además, porque el quedarnos en casa, en la situación del contexto de pandemia, también nos hizo visible toda esa violencia que hay en las relaciones de pareja, doméstica, familiar. Mira, estaba mirando una estadística latinoamericana, sí, y hay al año alrededor de 38.000 femicidios en nuestro continente. No. Es una cifra impactante. Sí. Y en general la mayoría de las situaciones son así, en el ámbito de las doméstico, familiar, de los, uh-huh, de los cercanos. Por lo tanto, esto la pandemia nos lo demostró. Se estima que en un 30% de las relaciones de pareja hay situaciones de violencia de género. Y entonces, para nosotras es muy importante también tener una mirada integral, porque tenemos que dar respuesta, tenemos que incluir a los agresores. Ese es el otro cambio que nosotros venimos haciendo desde que estamos en el Ministerio, porque no aparecían políticas definidas claras en ese sentido. Así que nosotros allí estamos trabajando con el tema de los dispositivos de abordaje terapéuticos, uh-huh, pero en los dispositivos, cuando como las tobilleras duales, uh-huh, que se le colocan al agresor, uh-huh, la línea Hablemos, una línea que es para los agresores, uh-huh, que tiene un enfoque muy distinto a la línea 144, que es para las personas que son víctimas de violencia. Estela, pero bueno, esta es la idea, ¿no? Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Estela? Buen día, Matías, te saluda. Hola, Matías. Bueno, sobre este tema también me interesaba, hoy van a estar haciendo una presentación, justamente un abordaje integral ante femicidios, travesticidios y transfemicidios, digamos, ¿no? Desde el Ministerio, ¿no? Sí, hoy con el gobernador y la vicegobernadora a las 3:30 de la tarde vamos a hacer una presentación que un poco va a dar cuenta de este rediseño que hemos hecho en las políticas para la prevención, atención y abordaje de las violencias por razones de género. Nosotros hemos, y el gobernador ha hecho a través de un decreto la presentación de lo que es el sistema integrado de políticas públicas contra las violencias por razones de género de la provincia, y vamos a presentar también un nuevo programa que incluye el sistema integrado, que es el programa Frente a Femicidio y Travesticidio. Nos parece que ahí venimos trabajando mucho en ese sentido y queremos sistematizarlo, porque nos parece que toda la política debe ir institucionalizándose, dejando dispositivos marcados, poniendo. Tenemos una guía que se va a presentar en este programa de cómo se abordan los femicidios. Nuestros equipos han acompañado cada una de las situaciones de femicidios que hubo en la provincia de Buenos Aires. Intervenimos en 80 este año, cifra muy fuerte cuando la pensamos. Sí. Y es porque y tenemos el equipo de casos críticos y alto riesgo, con abogadas especializadas, con psicólogas, con equipos interdisciplinarios, que se conecta con la familia, que se conecta con la fiscalía interviniente, que hace un seguimiento rápido para que no nos ocurra lo que suele pasar a veces, que no se caratula como corresponde, que no se hace la investigación como corresponde. Enseguida lo cruzamos con nuestros datos del 144, porque a veces hay coartadas del femicida para decir que no fue, y nosotras tenemos ahí antecedentes de las llamadas, a veces, algunas veces, de las personas. Lamentablemente, en cerca del más del 70% de los casos no hubo ninguna denuncia ni intervención previa. Uh-huh. Eso también es algo que nos ocupa del Estado. ¿Por qué no llegamos? ¿Por qué la persona no vio la peligrosidad o no tuvo confianza para acercarse a algún lugar a decir lo que le estaba pasando? Necesitamos que el Estado esté más cercano, que quienes están en situación de peligro sepan que pueden recurrir a un lugar a donde van a ser escuchados y se va a dar respuesta. Tenemos en ese sentido, bueno, un desafío muy fuerte desde la política pública, nosotras desde la provincia, bueno, pero con un fuerte trabajo articulado que hacemos con las áreas de género municipales, que hoy las hemos invitado y nos van a estar acompañando vía remota. Bien. Para la presentación que hacemos con el gobernador. Bien, 3:30 de la tarde, ¿no, Estela? 3:30 de la tarde, sí, vamos bueno. A estar transmitiéndolo por el canal de YouTube del gobierno de la provincia. Bueno, gracias Estela por charlar este ratito con nosotros aquí en el aire de la radio pública. Y bueno, por supuesto que nos vamos a comunicar porque esto de las violencias contra las mujeres tenemos un montón para hablar y bueno, de las legislaciones, de la ley Micaela, pero bueno, nos volveremos a comunicar en otro momento. Bueno, un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta la próxima. Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, charlaba.